siempre. En tu corazón enamorado, te cantas con sentimiento, con amor. La voz que acaricia, la voz que enamora, la reina de la tecnocumbia, Arachura para ti. Gracias, hasta una próxima. Vamos.